En la ficción, que ocurre tanto en la gran pantalla como en su hermana menor, tiende a haber ciclos muy interesantes. La ciencia ficción brilló enormemente en el siglo pasado y en el presente ha tomado un lugar más discreto, teniendo a las historias de fantasía un lugar preponderante. Y con muy contadas excepciones, como el trabajo hecho por Duncan Jones, es que la ciencia ficción ha dejado de ser igual de propositiva en los medios masivos. Tal vez por eso es que el regreso de Ridley Scott al género es uno de los eventos más esperados de este año. King has his reign. And then he dies. It's inevitable. Un grupo de investigadores encuentra elementos comunes en pinturas, grabados o esculturas de civilizaciones antiguas. Ante tal coincidencia es que se decide llegar a los confines del universo para ver qué es lo que los antiguos señalaban, ya que podría revelar la clave del origen de nuestro mundo. El equipo, financiado por Meredith Vickers, Charlize Theron, y compuesto por Elizabeth Shaw, Nomi Rapace, Charlie, Logan Marshall Green, Yannick, Idris Elba, o David, Michael Fassbender, entre otros, deberá explotar y descubrir las claves que encuentran a su paso en un mundo extraño en donde las respuestas que encuentren podrían traer más problemas que soluciones. Prometeo es una de esas cintas que divide opiniones. Mientras que por un lado hay quienes la catalogan como un futuro clásico, por el otro están todos aquellos que no pueden evitar sino compararla con la primera cinta de Alien, realizada por el director y siendo una de las obras mayores del horror espacial, quedando a la cinta más reciente no muy bien librada. Tal vez consciente de esto es que Ridley Scott anunció que en vez de ser una precuela, la cinta es una película completamente original que comparte universo y alguna que otra referencia a la afamada saga. Desafortunadamente, este tipo de declaraciones solo hacen que sea más difícil el evitar hacer comparaciones. Al terminar de ver la cinta en una bonita sala con proyección en IMAX y 3D, salí bastante satisfecho. Tenía tiempo que no me emocionaba tanto con una película de ciencia ficción llena de elementos visuales increíblemente atractivos, diseños de personajes memorables y un guión que... el guión no era precisamente bueno y no aguantaba una segunda revisión. Fue entonces que al empezar a analizar la cinta, empezaban a surgir los detalles y los defectos. Ancient civilizations that were separated by centuries, and yet this same pictogram was discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. La película se proyecta tanto en formato tradicional como en IMAX y en 3D. La tercera dimensión está completamente desaprovechada, ya que la fotografía no está hecha en función para aprovechar la capa extra. Es un poco triste el ver que, a pesar del enorme cuidado visual que siempre muestra Ridley Scott en todas sus producciones, no se explote plenamente el recurso. Al inicio de la cinta vemos a un grupo de exploradores descubrir una cueva en Irlanda con pinturas antiquísimas. Esa misma escena ya la hemos visto en el documental de la Cueva de los Sueños Olvidados, con una cámara con mucho menor calidad, pero el efecto dimensional funciona mucho mejor en la cinta de Werner Herzog. ¿Cómo es esto posible? Al parecer el presupuesto no hace la imagen. Y por otra parte, en aspecto positivo, bueno, la cinta a nivel visual vale mucho la pena verse en IMAX. El tamaño del cuadro logra un efecto increíblemente atractivo, aunque desafortunadamente en las pocas salas de nuestro país en donde se puede ver en este formato la cinta, la película se está proyectando en IMAX 3D, siendo el 3D completamente innecesario y solo obligándonos a usar unos lentes incómodos que no aportan nada a la película. Dejándonos de aspectos técnicos, el principal problema que tiene la cinta viene en el guión y en los personajes. Si bien Fassbender da una actuación brillante interpretando a David, un androide que acompaña a los científicos y protege los intereses de los mismos y de la compañía, fuera de él, los demás personajes se sienten artificiales. Cosa curiosa considerando el tipo de personaje que interpreta el ya mencionado actor. Elizabeth Shaw es el personaje principal y quien debe de aguantar algunos de los suplicios más crueles en pro del desarrollo de la historia, pero carece de la fortaleza y el sentido común de la Ripley interpretada por Sigourney Weaver. ¿Cuál es la motivación de los demás personajes? Una compañía financia la expedición en busca de ganancias económicas, pero ¿qué clase de ganancias puede haber cuando el móvil del viaje es encontrar claves sobre el origen de la vida en la Tierra? En el equipo de científicos tenemos un arqueólogo quien, al encontrarse con una civilización mucho más antigua que la nuestra y de la cual al parecer somos descendientes, lo único que puede hacer es abrir una botella de vino y emborracharse decepcionado de la vida. Al parecer, el ser parte del descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es poca cosa para él. Prometeo está llena de subtexto. Desafortunadamente parece que para hacer el guión se escribieron temáticas interesantes en tarjetas y se aventaron al aire. Los temas que cayeran sobre una mesa serían incluidos en la cinta sin importar si se podían justificar de manera efectiva o no. Hay referencias mitológicas, inclusiones y elementos claramente religiosos, y la discusión sobre el papel de un creador y las posibles razones por las que se podría volver contra sus creaciones son cuestiones increíblemente interesantes. Desafortunadamente no hay una base sólida que ayude a desarrollar de manera eficiente todos estos temas, los cuales, al parecer, se pierden gracias al hecho de que alguien le recordó a Scott que debía meterle elementos de terror a su película, haciendo que se pierda. Mi principal problema con Prometeo es que los personajes parecen haber padecido alguna especie de retraso mental. Las acciones y decisiones que toman en su mayoría son ilógicas y no hay algo de trasfondo que trate de justificar el porqué de las mismas. Al parecer, para organizar una excursión espacial de miles de billones de dólares en costo, uno puede tomar a un grupo de personajes que no tuvieron entrenamiento en ninguna de las áreas que actualmente se capacita a los cosmonautas. Por si fuera poco, no se sienten humanos. En la cinta original de Alien, con una escena de lo más mundano como una comida, sentías que los personajes eran personas reales, cosa que no ocurre en Prometeo. Al mismo tiempo, si bien la teniente Ripley se caracterizaba por ejecutar acciones arriesgadas, siempre las hace en pro de salvar a los demás, y ella se muestra como alguien coherente con su entorno. En esta cinta, la de Prometeo, al parecer el sentido común del grupo de científicos está ausente y cosas tan simples como encontrarse en un entorno extraterrestre sin la protección adecuada en todo momento o el tratar de interactuar con elementos extraños en los que no se sabe cuál es el efecto sobre los pobres terrícolas es práctica común. We're all here because of a map you two kids found in a cave. Not a map, an invitation. From whom? Please tell me you can read that. Prometeo funciona como un regreso a la ciencia ficción visualmente atractiva y el manejo de atmósferas que hace Ridley Scott es de lo mejor. El IMAX ayuda a proporcionar un deleite visual bidimensional. No se dejen engañar por el gimmick de los lentes 3D. Y al terminar la historia, uno queda satisfecho y con ganas de ver lo que sigue, ya que la trama queda en un gancho que atrapa la atención del espectador, a pesar de que los últimos 15 minutos son argumentalmente ilógicos, aunque emocionantes. Quizás es otro gran mérito del señor Scott, ya que a pesar de tener un guión con hoyos argumentales tan grandes que uno podría meter la línea 12 del metro en ellos, puede compartirnos una historia atrayente. Igual, es como en los cómics y terminamos viendo su cinta solo por los monitos. Una película que desafortunadamente no puedo recomendar ampliamente por las fallas mencionadas. Y varias que no se dijeron. Pero que a pesar de todo llama la atención y puede ser muy atractiva para el espectador. Prometheus, are you seeing this? Whatever that probe is picking up, it's reading life form. What do you mean a life form? Oh, the head. They're changing. Changing into what? It's moving. These things moving. What is that? There's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Take us home! If you don't stop it, there won't be any home to go back to. Where's that door open? Get it up! Get it up! Things have small beginnings.